Que se quedó, se sacó como claro de esa asamblea y cuáles son las últimas noticias, porque estamos leyendo en un diario de aquí de Córdoba de que no habrá atención en consultorios externos en el hospital. Estamos en contacto con Gastón Bacciani. Gastón es secretario general de la UTS, la Unión de Trabajadores de la Salud. Gastón, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación en el neuro y cuál es el motivo o los motivos de esta asamblea de ayer? Sí, la situación es complicada. Nosotros venimos realizando medidas de fuerza desde este lunes, teniendo en cuenta la falta de personal, que es lo más acuciante en esta época del año, con las licencias anuales. El hospital se ha quedado prácticamente sin poder asistir a la totalidad de los pacientes que concurren, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que nosotros ya estamos bastante ajustados y tensionados a nivel personal, y con la demanda de este último tiempo, el aumento de la demanda al hospital, más la falta de personal, se ha hecho imposible la asistencia como corresponde, ¿verdad? O sea, son varias cosas que se van sumando, ¿no? A que tienen poco personal y que la demanda de la gente en cuanto a la salud pública, a la salud mental, sube, aumenta. Sí, exactamente. Por las condiciones sociales que estamos viviendo, digamos, aumenta la consulta clínica por la angustia, lo que significa no poder llegar a fin de mes, y también aumenta la demanda por las condiciones, gente que ha perdido el trabajo, su obra social. Eso aumenta la demanda en todos los hospitales públicos, y bueno, el neuropsiquiátrico no es la excepción. Esto es reconocido por el mismo ministerio, el aumento exponencial en la demanda en los hospitales públicos, pero no se ha correspondido con un aumento en el personal. De hecho, se ha ajustado personal, se reduce en algunos casos el personal. Y eso recorre también al resto de los hospitales de la provincia. Claro, claro. Bueno, ¿y cuáles son las medidas a tomar, Gastón, desde adelante? Porque, bueno, estábamos leyendo de que no hay atención en los consultorios externos, ¿es así? Exactamente. No hay consultorios externos, solo se atienden emergencias, tanto en la guardia como en el internado. Siempre nosotros respetamos las guardias mínimas. Pero no se está atendiendo ni juntas médicas, ni consultorio externo, no se está atendiendo la demanda externa cotidiana del hospital, tanto del servicio de médico como del servicio de psicología, servicio social, todos los servicios del hospital. ¿Cuántas personas, cuántos profesionales estiman ustedes que harían falta para que el hospital funcione de manera óptima? Y hay un estimativo, nosotros pensamos que por lo menos 5 o 6 médicos, la misma cantidad de enfermeros y psicólogos, técnicos en laboratorio, licenciados en laboratorio, más el personal que hace falta de maestrancia y administrativo que también hace falta, pero en profesionales aproximadamente 20. O sea, estamos muy lejos, porque la respuesta del ministerio fue mandar un médico de Despeñadero a hacer la guardia del hospital ante la falta de médico, una respuesta, imagínense, absolutamente insuficiente y precaria. Claro. Para el nivel de gravedad que tiene la situación. Claro, claro, claro. Por supuesto que sí. Estamos hablando de un tema complicado, muy pero muy importante, como es la salud mental, y también estamos leyendo que ustedes ponen en la cuestión pública, lo hablaron ayer, en riesgo la integridad personal de ustedes, de los pacientes, ¿no? Y sí, se deteriora la calidad de la atención, que eso es lo fundamental, y también se pone en riesgo a los profesionales, porque un episodio, por nombrarte, un episodio psicótico con una gran excitación psicomotriz, requiere por lo menos de 4 personas en la guardia, por lo menos, para asistir, ese episodio. Y hoy, lamentablemente, eso no está ocurriendo. Al igual que el internado, nosotros el año pasado hicimos una denuncia que había un solo enfermero para asistir a 40 personas. Imagínense, eso es absolutamente imposible. Y ahora habrá 4, como mucho 5, para asistir a 50, 60 personas, que son, obviamente, enfermedades de gravedad, por eso están en el hospital neuropsiquiátrico. Los casos más graves, somos el hospital de referencia de toda la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Claro. Los casos más graves en relación a la salud mental llegan a nuestro hospital. Claro, claro, claro. Y vienen, estimo que vendrá gente del interior, de otras provincias también, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente, porque no hay una red de atención primaria en salud mental, por lo tanto, llegan derivaciones absolutamente de toda la provincia, que ha aumentado este último tiempo, en relación también a los jóvenes, por ejemplo, que nosotros también hicimos una denuncia que se realizan internaciones de jóvenes en un hospital para adultos que no corresponde, estamos hablando de jóvenes de 14, 18 años que terminan internados en un hospital psiquiátrico de adultos, que es absolutamente ilegal y vulnera todos los derechos de los jóvenes y también de los profesionales que no están capacitados para asistir a esa franja etaria. También se ha sumado la cuestión de violencia. Los juzgados de violencia en general mandan a valoraciones o a internaciones al hospital neuropsiquiátrico. Toda una demanda que ha aumentado, que no se ha correspondido con un aumento de personal. Claro. ¿Tienen respuesta, tienen diálogo, contacto con autoridades del ministerio, con la dirección del hospital? ¿Les dicen algo desde allí? ¿Hay alguna respuesta a esto que ustedes están planteando? Con la dirección del hospital sí, tenemos diálogo. Le hemos planteado por nota varios de estos reclamos. Lamentablemente con la Secretaría de Salud Mental y con el Ministerio de Salud no le hemos solicitado por nota formalmente. Entrevistas, no han concedido ninguna entrevista, lo que es lamentable, digamos, porque para solucionar este problema lo primero que tendrían que hacer las autoridades es hablar con los trabajadores, pero no, absolutamente ninguna respuesta hemos tenido desde parte de las autoridades sanitarias. Claro, ¿cómo piensan seguir, Gastón? ¿Van a haber más asambleas? Porque bueno, hicieron una ayer, bueno, la noticia que le damos a usted que nos está escuchando, que no hay consultorios externos en el hospital neuropsiquiátrico, hacia adelante, ¿qué piensan hacer? Bueno, y justamente ustedes que son la Radio del Sur, ayer justamente llegó una paciente de Villa Libertador, que porque está de licencia, como le corresponde, como es su derecho a la psiquiatra del hospital, entonces eso también llega al hospital neuropsiquiátrico. Uh-huh. Nosotros vamos a continuar con las medidas de fuerza sin atención hasta por lo menos lograr una mesa de diálogos con las autoridades. Por lo tanto, esta semana no va a haber atención y vamos a ver cómo se resuelve la semana próxima. Y probablemente, por lo que hemos estado hablando con delegados de otros hospitales, esto se va a ir extendiendo al resto de los hospitales porque, como te decía, atraviesa toda la salud pública de Cordobesa. Claro. Bueno, Gastón Bacciani, que es titular de la UTS, la Unión de Trabajadores de la Salud, bueno, planteándonos este panorama bastante complicado de este comienzo de año, pero que viene desde hace mucho tiempo en el hospital neuropsiquiátrico. Gracias y buenos días. Gracias, Tito. Muy amable. Chao, chao. Hasta luego.